Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto con Juan José Duto, defensor del pueblo de Neuquén, a quien le agradecemos su participación en nuestro programa, y queremos abordar un tema del cual ha venido trabajando activamente la Defensoría del Pueblo neuquina y que ha encontrado residuos peligrosos y una falta de controles por parte del municipio en cuanto a todos los establecimientos que generan estos residuos, y estamos hablando de estaciones de servicio, talleres, lubricentros, entre otros. ¿Qué nos puede decir Duto con respecto a este tema? Sí, en realidad nosotros venimos trabajando desde la Defensoría del Pueblo de la Capital a partir de un primer mapa ambiental de la ciudad, elaborado en el 2009, y luego fuimos profundizando en la problemática de la contaminación de las aguas superficiales. Y más tarde trabajamos, digamos, una investigación sobre dos cuestiones fundamentales. La primera es esta que usted ha señalado, un estudio de estos productos, digamos, lubricentos, por ejemplo, aceite fundamentalmente, puso de manifiesto que el municipio no ejerce un control adecuado ambiental sobre los generadores de residuos de aceite y lubricantes, en su mayoría provenientes de estaciones de servicio, de lavaderos o lubricentros, de servicios de mecánica y otros rubros en la ciudad de Neuquén. Tintorerías también, ¿verdad? Sí. ¿Las tintorerías también estarían involucradas? También las tintorerías. Entonces, con respecto al primer tema de los aceites, hemos determinado que, digamos, los registros municipales están desactualizados. La Dirección de Comercio, por ejemplo, de la municipalidad registra una cierta cantidad de generadores, y la Dirección de ambiental, digamos, de control ambiental, otro completamente distinto, o sea que denota una falta de coordinación en los controles municipales, tanto comercio como medio ambiente. La mitad de los generadores de residuos tienen los certificados correspondientes, no, digamos, vencidos, no los tienen. Y se calcula que se estarían desechando el doble de residuos peligrosos que los registrados oficialmente. Esto es sumamente grave porque afecta la calidad, la estructura y composición de los suelos, el agua, el aire. Y determinamos también que hay más de 400.000 litros al año que no se estarían controlando, producto, digamos, de los generadores chicos y medianos. Si hablamos de generadores importantes, aún dentro del ejido municipal de Neuquén Capital, podríamos hablar de millones de litros. Estamos hablando de que hay una generación por lo menos de 5 millones de litros, que gran parte de eso no se están controlando, se están tirando, digamos, a las napas, seguramente en algún lugar, digamos, baldíos, los venden para que los productores de chacras donde se produce pera, manzana, vid, pelones y demás, en época de invierno lo quemen y impidan las heladas, pero también es altamente contaminante. En realidad, no hay un control ambiental adecuado y nos preocupa sobremanera. Y por otro lado, lo que hablábamos recién, ¿no? En otro relevamiento, entendemos que no se está ejerciendo adecuadamente control ambiental sobre los comercios que tienen que ver con la tintorería. Hay un producto, uno de los tantos, tóxico, el percloretileno, es un solvente considerado potencialmente cancerígeno, y en áreas cerradas y con poca ventilación pueden producir mareo, dolor de cabeza, somnolencia, náusea y dificultad para hablar y caminar y pérdida de conocimiento. Y bueno, el 90% de los comercios carece de sistema correcto de ventilación y el 10% trata, digamos, los llamados lodos de tintorería, un residuo caracterizado como peligroso. Acordémonos que hay empresas que tratan este tipo de, tanto los lubricentros, los aceites, como este tipo de elementos peligrosos de la tintorería, hay empresas especializadas que los tratan. Sin embargo, no hay un control adecuado y por lo tanto se trata un mínimo de lo generado por estos emprendimientos, ¿no? O sea que los comerciantes involucrados en este grave daño con respecto a los residuos peligrosos no acuden a estas empresas que sí podrían tener la tecnología adecuada para justamente tratarlos y hacer un tratamiento correcto de estos desechos. Así es, las ordenanzas vigentes, hay leyes nacionales, provinciales y municipales, pero fundamentalmente las ordenanzas vigentes que obligan a esto no se está cumpliendo, pero tampoco se realizan controles. En este caso la ordenanza dice cada 6 meses, ni tampoco campaña de concientización sobre los riesgos que entraña la exposición al percloretileno, como prescribe la 9915, que es la ordenanza que regula el uso de este producto. Entonces, digamos, acá hay una doble responsabilidad. Por un lado, digamos, los dueños de las tintorerías o de los otro tipo de comercios que se comprometen a realizar alguna serie de controles y tratamientos de lo que puede ser peligroso, pero por otro lado el rol del Estado no es ejercido a pleno, y eso es sumamente importante y peligroso para el resto de la ciudadanía, ¿no? Totalmente, lo que usted describe realmente es muy grave, ¿verdad? Porque afecta a toda la composición de tanto el suelo, o sea la tierra, el agua, ¿sí? El aire, daña directamente los derechos del medio ambiente y también de la salud de las personas. Y queremos preguntarle por último cómo continúa el accionar de la Defensoría para que efectivamente haya controles. Bueno, nosotros hemos presentado al fin de año pasado, seguramente va a ser tratado en los próximos días cuando ya comience la actividad legislativa, tanto en el Consejo Liberante como en el Ejecutivo Municipal, también a provincia, digamos, en el estado de situación, que no deben desconocer de ninguna manera porque es su responsabilidad. De todos modos, le dimos un tiempo considerable para que analice la situación, que haya un debate adecuado en las comisiones correspondientes del Consejo Liberante, donde nosotros seguramente vamos a exponer nuestra visión de las cosas y nuestra investigación. Lógicamente que la primera reacción casi siempre de los ejecutivos provinciales, municipales, incluso nacionales, es la negación de lo que está pasando. Pero, digamos, nosotros no solo lo hemos hecho con profesionales, personal de la Defensoría, sino también gente de la Universidad del Comahue, y además algunos trabajos fueron presentados al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde nos corroboraron la contaminación existente. Por lo tanto, digamos, en febrero seguramente vamos a empezar a discutir el tipo de cuestiones y le vamos a pedir una rápida solución al Ejecutivo Municipal y Provincial. Bueno, Juan José Duto, muchas gracias por su nota, por esta claridad que ha tenido con respecto a este grave y delicado tema. Lo vamos a invitar nuevamente para que ver si realmente hay una política activa ambiental de control que realmente respete, cuide y vele por el medio ambiente y también por la salud de los pobladores. Así es, eso esperamos. Muchas gracias, Duto. No, hasta luego, un gusto. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.